Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos, que es importante, ¿no? Sí, estamos, que es importante. Estamos. Lo importante es cómo estamos también. No solo estar. No sé si es un momento para preguntar cómo estamos. Creo que hoy es importante estar. El cómo lo vamos viendo, uh-huh. ¿No? Estaba viendo las imágenes que circularon de mostradas por el gobierno de Santa Fe de una cárcel de esa provincia en modo cárcel de El Salvador, ¿no? Donde el presidente Bukele, que acaba de ser reelecto por una abrumadora mayoría, para detener el problema social que implican las maras, las bandas que asolaban allí en las calles de El Salvador, inició lo que se supone que es un proceso de recuperación y que está denunciado por violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas presas. Bueno, en una foto similar, armada claramente como espejo de aquellas, comienzan a verse algunas fotos así de las cárceles en la Argentina, por lo menos en Santa Fe. El gobernador Puyaro ha hecho circular estas fotos. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que iremos viendo, un recrudecimiento de el pasar por alto todo tipo de derechos. Todo va a estar justificado. Todo va a tener una justificación, se va a aplicar la ley de manera selectiva solo cuando se quiere, y cuando no se quiere aplicar la ley habrá una buena razón para no aplicarla. Es un sistema de mucha comodidad para los gobiernos que lo aplican y que está basado en dos ítems, me parece. En dos patas sólidas. La primera es claramente el apoyo popular a que esas situaciones se den, y la segunda es que el resto de la gente que no apoya tenga el suficiente temor como para no intervenir en la situación, ¿no? Y esto se puede dar en una dictadura, se dio en la dictadura en la Argentina, pero también se puede dar en un esquema democrático en el que aparentemente no haya censura en los medios de comunicación o en las redes sociales, ¿no? Me parece que estamos yendo hacia un modelo de ese estilo, entre los que están a favor y los que tienen miedo. Nos vamos a dividir entre esos, ¿no? Y habrá que ver quiénes son capaces o somos capaces de seguir interviniendo en la realidad. No digo sin ese temor, porque si la cosa se complica, el temor va a estar, sino intentando vencer a ese temor y que ese temor no se convierta en silencio, porque el silencio también será una forma de avalar lo que vaya sucediendo en el país. Son tiempos complejos porque son fenómenos que en algunos casos no hemos vivido y en algunos casos los hemos vivido en otro formato, entonces nos sorprenden y por tanto hay que prepararse, ¿no? No estábamos preparados para esto, sin dudas, y ahora hay que prepararse para lo que estamos viviendo, para enfrentarlo. Sí, parece que no estábamos. Si bien uno venía barajando las posibilidades y lo que se podía venir con este nuevo gobierno de Javier Milei, creo que no terminábamos de tomar dimensión muchas veces de cuánto podían hacer, ¿no? Porque lo que nos preguntábamos muchas veces era, ¿puede pasar por arriba del Congreso? ¿Puede llevar adelante todo lo que dice que va a llevar adelante? Y por ahora viene respondiendo que sí. Todas las respuestas a esa pregunta es una sola y es sí. Porque justamente existen esas dos patas que le dan solidez, ¿no? La de los que están a favor y la de los que tienen miedo de intervenir. Hoy tenemos un programa, Fer, donde vamos a estar escuchando una charla que tuvimos con la gente de Madres Víctimas de Trata, esa ONG que está laburando en todo el territorio, pero que tiene su lugar en Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, donde también tiene un comedor para víctimas de trata. Y vamos a estar pensando, ¿no? Y escuchando a Aldana Ross, que es la abogada, una de las abogadas de la ONG, del equipo de legales, que nos habló puntualmente de la situación de la crisis y la trata de personas, ¿no? Y cómo esto está conectado, muy conectado. Pero también nos habló de algunos nuevos métodos de captación. Nos habló de cómo hoy las redes sociales también impactan, porque hay un montón de aplicaciones y páginas donde también aparece la trata de personas que llega desde un lugar digital, ¿no? Así que vamos a estar en un rato escuchando eso. Y también vamos a estar, es un programa que va a tener muchas redes sociales, ¿no? Vamos a estar. Sí, sí, en un ratito vamos a estar charlando con nuestro querido amigo Diego Corbalán, la voz de La Retaguardia, la voz de la apertura de este programa de radio también, que en su ser analista político viene poniendo el foco en las redes sociales. Entonces quizás te lo cruces en medios de comunicación tradicionales, frecuentemente entrevistado en rol especialista en redes sociales. En realidad es más que nada un gran analista político, y a partir de allí hoy analizar lo que sucede en las redes sociales con la política es sin dudas necesario, es casi imprescindible. Bueno, lo convocamos y vamos a estar charlando con él a propósito de las redes y la política. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, como anticipábamos, Fer, vamos a estar escuchando una charla que tuvimos con Aldana Ross, parte del equipo de legales de la ONG Madres Víctimas de Trata, que tiene allí su lugar en Constitución, un comedor y también este laburo de patrocinio y de acompañamiento que hacen, entre otras tantas cosas que vamos a estar escuchando en esta charla con Aldana. Y bueno, preocupados y preocupadas por la situación que estamos viviendo, porque por supuesto es una situación realmente compleja en donde en contextos de crisis la trata crece muchísimo. Y eso es lo que arrancaba contando Aldana. Dale. Como bien sabemos, en general los contextos, sobre todo de tipo económicos, sociales, tienen mucho que ver con la trata, ¿no? Más que nada con el aumento de este tipo de delitos, sobre todo porque aumenta lo que nosotras llamamos lo que es el contexto, la situación de vulnerabilidad de aquellas personas, fundamentalmente mujeres y, bueno, y personas trans también, que son captadas, obviamente, por sujetos, obviamente, que las utilizan para explotarlas sexualmente. Pero bueno, no obstante eso,

¿Cómo analizas este momento así a grandes rasgos en general? Bueno, el fenómeno, obviamente el fenómeno de Milei es un fenómeno de redes, pero que nace en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. En los tradicionales, digamos. Claro, claro, porque Milei nace como un personaje mediático que despierta interés en las redes y que después ese contenido que va a redes termina siendo relevante para los propios medios. O sea, uh-huh, que hay una relación, hay vasos comunicantes. Por eso, pensar que las redes nacen y que los medios se mueren, todavía eso no está pasando, porque las redes necesitan de los medios. Si no, no tendríamos este presidente, por ejemplo. O sea, es un fenómeno de las redes, pero gracias a los medios. Es un ida y vuelta permanente, permanente. Uh-huh. La imagen, el recorte que se toma de los medios y que va a circular a las redes es muy importante. Y en ese ida y vuelta se fue alimentando este monstruo político. Monstruo en el sentido que cada uno quiera interpretar, ¿no? Porque es un fenómeno que incluso te diría que es más vanguardista que hasta el propio Trump en su momento en Estados Unidos, porque Trump, después de todo, Trump era un personaje mediático, no cabe ninguna duda, y Trump en realidad no se hace estrictamente por las redes en alguien que trasciende frontera, porque Trump ya había tenido su reality en la televisión estadounidense, ya había tenido sus escándalos, sus amoríos, sus estafas. Milei casi que te diría que las redes fueron como la gran palanca para catapultarlo a una fama que se fue multiplicando exponencialmente. Con lo cual el fenómeno, y está en proceso, porque muchas veces me preguntan qué es este Milei hoy y si no es un Milei de campaña, y la respuesta es sí, por supuesto. Milei replica una fórmula que en campaña le dio resultado y que él entiende que todavía le va a seguir dando resultados siendo presidente. Uh-huh. Nombraste a Milei, nombraste a Trump. Creo que podríamos agregar en algún sentido a Jair Bolsonaro también en ese sentido. ¿Por qué todos los actores que vemos que han utilizado las redes y han llegado, han alcanzado popularidad a través de las redes y llegan a ser presidentes, están vinculados a espacios de derecha, digamos? ¿Por qué no vemos gente del arco progresista que haya construido en las redes sociales sus políticas? Porque digo, no tiene algo que ver, agrego una opinión en la pregunta, ¿no tiene algo que ver con que las redes producen tal reduccionismo informativo que es mucho más fácil enviar mensajes no profundizados que profundizar? Estos fenómenos que vos marcás, estos puentes entre Milei, Trump y Bolsonaro, tienen su razón de ser por el hecho de que son precisamente tres dirigentes que no tienen miedo al exceso. Y este es un rasgo distintivo. Más allá de que puedan promover discursos verdaderos o no, no tienen demasiado problema eso en transgredir normas, uh-huh, y eventualmente, y con suerte, como hizo Milei ayer, pedir disculpas porque lo de champán en Olivos era mentira. Sin, uh-huh, problema. Uh-huh. Este desparpajo en la comunicación es un desparpajo en definitiva en la acción política. Milei no tiene ningún problema en cerrar Telam y en cerrar Inadi, con todo el costo que eso puede significar para la gente que trabaja allí, porque él está viendo objetivos que van mucho más allá de eso. Toma como elección, como eleccionador, una decisión, injusta o no, y sobre esa decisión, sobre esa medida, opera en función de otras discusiones que él quiere promover, mucho más amplias, mucho más abarcativas. Son dirigentes que no tienen miedo al exceso, que no tienen miedo al agravio, no les preocupa. Juegan con el Código Penal, Fer, porque hay algo que a mí me parece claro, por lo menos desde mi punto de vista, y es que las redes están debatiéndose hace mucho tiempo sobre qué tipo de controles deben tener, el control de las fake news, el mensaje de odio. Y esas grandes disquisiciones sobre qué está bien y qué está mal, si yo extrapolo esa observancia casi policial, que incluso sectores del progresismo, de la izquierda promueven, si yo traspolo esas opiniones que hacen hoy sobre las redes, y traslado esas mismas objeciones morales a otras épocas y otros países como los Estados Unidos del macartismo, ¿qué me dirías? Porque el macartismo era un poco eso, era querer ejercer un patrullaje del contenido cultural para que no estuviese contaminado de comunismo. Y aquellos que hoy promueven mecanismos de control para promover el discurso de odio y demás, y de alguna manera también lo están promoviendo algo parecido a aquello que se promovía entonces. Es una discusión, ¿eh? No, no tengo una respuesta acabada, pero me queda claro que el gran límite, el gran control que podamos ejercer, no solamente en los medios, sino también en las redes sociales, el límite lo tiene que dar el Código Penal. Para mí, ¿eh? Para mí es el Código Penal. Es cuando ya un comportamiento que ejerzo en las redes sociales está tipificado como un delito penal. Todo lo demás es plausible de ser criticado, ¿no? Por supuesto, y de caer en discusiones, si se quiere, éticas o morales. Pero lo penal es otra historia. Y, digamos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, sería un poco el argumento. Y ahí va jugando Milei. Por supuesto que hay veces que patina y derrapa, y a veces deliberadamente. Pero insisto, lo que decía al principio, no tiene problema en incurrir en eso porque él está buscando objetivos que van un poquito más allá. Diego, lo preocupante en este momento es que dos de las cosas que más inciden en la sociedad hoy y hace años, por supuesto, están yendo de la mano y son las redes sociales, donde aparecen esta instalación o reinstalación de algunos discursos que parecía que estaban saldados, además, y que después en los medios tradicionales de comunicación se avalan este tipo de discursos y se habla de estos temas sin ser críticos, ¿no? Dejando que algunos personajes aparezcan en la televisión a decir barbaridades, mientras que un periodista del otro lado no le refuta nada, no le repregunta. Claro, es claro. Realmente preocupante, y es lo que nos termina permitiendo que personajes como el que tenemos hoy en el gobierno lleguen a un cargo como ese. Sí, me preocupa porque cuando lo veo en los canales antagónicos pasa lo mismo. Si yo me pongo a mirar críticamente ese 5N, también pasa que hay gente que dice barbaridades de Milei y que probablemente estén ahí rozando el Código Penal, y si pongo TN o La Nación Más probablemente también esté sucediendo. Yo creo que hay que ser un poquito más aperturista en el sentido de lo que se dice públicamente, y por supuesto que uno puede no compartirlo, pero la idea de ya pensar en que sobre eso tiene que caer algún tipo de restricción, a mí todo lo que sea restricción, censura, me da cierta preocupación, ¿no? Cierta no, bastante preocupante. ¿Quién ejercería ese control? Es la gran cuestión, ¿no? La respuesta es nadie, porque bueno, la libertad es eso. O sea, por supuesto, nadie puede salir a la calle a trompear gente, a agredir, a vulnerar su derecho y su privacidad. Después lo que sucede en las redes, yo creo incluso, miren, yo voy un poquito más allá. Yo creo que está bueno que en las redes sucedan determinadas cosas que en última instancia terminan siendo grandes disipadores del odio en la sociedad. La sociedad no es odiosa porque existen las redes sociales. Y alguien podrá decir, bueno, pero agitan el odio. Y si lo disipan, yo los invito a pensar qué sería de esta sociedad sin redes sociales. Yo me pregunto, ¿la gente no estaría trompeándose por la calle porque no tiene lugar donde expresarse? Pregunto, para debatirlo. Tal vez, como la religión, vos, Fer, que conociste mucho el palo del fútbol, tal vez son como esos, como se dice popularmente, ¿no? Los males necesarios para disipar pasiones humanas. Probablemente un hincha yendo a la cancha, gritando por su equipo, en contra del árbitro, en contra de su propio equipo. Bueno, ese tipo, esa tipa, por ahí vuelve a la casa un poco más tranquilo, digamos, se sacó esa bronca de encima, se la agarró con otro, siempre, de nuevo, dentro del Código Penal. Yo creo que las redes también juegan. A mí no me asustan las barbaridades que se dicen en las redes, porque en definitiva, yo como analista digo, bueno, en definitiva estoy teniendo acceso a algo formidablemente rico en calidad social o material de investigación social, que son cosas que muchas veces la gente no es capaz ni siquiera de decirle a su psicoanalista. Porque muchas veces sucede que, ¿no?, que lo que se publica termina siendo casi una confesión de diván. Y a mí me parece un insumo valioso. Peor sería reprimirlo. Entonces, uh-huh, me parece que en ese contexto de lo permitido, lo no permitido, siempre hay una hay una línea, hay una fronteriza bastante complicada. Estamos charlando con Diego Corbalán, él es periodista y está con sus ojos y su mirada profunda puesta en el análisis de las redes sociales, así que en la actualidad de la Argentina, seguramente del mundo, pero puntualizamos aquí, es algo en el que nos tenemos que detener sí o sí para poder analizar el fenómeno político que estamos viviendo con Javier Milei como presidente. ¿Cuánto de todo lo que está sucediendo es una usina, es una oficina de prensa coordinada con fondos puestos en lugar de en pauta publicitaria en hacer andar un andamiaje que no parece oficial pero termina haciéndolo? Sí. Bueno, hay recursos que rodean a Milei, pero Milei hizo la campaña más barata, Fer, por ejemplo, digamos, de la información disponible, sobre los gastos de campaña de los candidatos, lo de Milei fue barato. Pudo haber usinas en la clandestinidad operando, que de hecho operan para prácticamente todos los candidatos, en mayor o en menor medida, pero Milei llegó a ser presidente, y creo que hoy se sostiene como tal, en base a gente que está convencida de Milei, está convencida. Uh-huh. Yo no me preocupo tanto por los troll centers, como se decía en su momento con Marcos Peña, ¿no? El jefe de gabinete de Macri. A mí siempre me preocupa el fenómeno social de por qué la gente cree en los trolls. Porque cuando alguien dice una barbaridad, es una barbaridad y punto. El tema es cuando la gente cree en la barbaridad. Hoy muchas de las cosas que están sucediendo con Milei, las decisiones que tome que son fuertemente cuestionadas, hay muchas de ellas que las dijo en campaña. Entonces acá es como la crítica a la democracia misma y a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué votamos del 83 para acá? Bueno, cada gobierno ha tomado decisiones por mandato popular también. Entonces la gente muchas veces, y vos lo sabés muy bien, Fer, porque es una temática que la retaguardia es casi el motivo del surgimiento de la retaguardia, acá hubo una dictadura militar, que fue cívico-militar, y que hubo militares que hoy todavía están pagando por los delitos de lesa humanidad que cometieron, pero acá hubo gente que apoyó. Entonces, y los que apoyaron, los del lado no militar, al lado cívico, ¿cuántos realmente se hicieron cargo de la responsabilidad de haber aprobado y de haber apoyado esa dictadura, incluso antes de haber nacido en el 76, por ejemplo? Uh-huh. Acá hay mucha gente, la hipocresía social es un dato, es una pieza sociológica muy interesante para estudiar. Porque acá la gente vota y después dice, ah, no, pero es una barbaridad lo que está haciendo Milei. Pero perdón, Milei llega con un mandato social en las urnas muy potente. Entonces, creo que hay que repartir las responsabilidades y creo que Milei probablemente tenga, y de hecho sí tiene, gente que agita un discurso que él considera válido, pero acá hay mucha gente que termina dándole like, hace el retweet, opina sobre lo que considera que es una... Fíjate lo que pasó con el champán ayer, por ejemplo. Acá hubo mucha gente que consideró que era verdad, aún siendo mentira. Uh-huh. Alguien fue a chequear, yo no le estoy pidiendo a la gente que sea periodista, ¿no? Más allá de la irresponsabilidad del gobierno, ¿quién contrastó esa información? Bueno, creo que todos tenemos que asumir en grados distintos nuestra responsabilidad a la hora de discutir qué es la verdad cuando en este caso analizamos que se difunde en las redes sociales. Uh-huh. Sí, hay algo que las redes sociales incentivan mucho, que es esta cosa de que cada uno refuerce lo que viene pensando, ¿no? Que encuentra herramientas para reforzar lo que ya viene pensando. Y así como claro, un sector de la sociedad importante, entre ellos yo, que venía pensando que Milei iba a ganar las elecciones, y en la última semana, antes de la segunda vuelta, me convencí, me metí en el microclima que decía que eso era imposible, que eso no iba a suceder. Me parece que hay algo de esto, que uno acude y la lógica tabicada de las redes sociales, donde pocas veces vas a buscar, sino que ves lo que la red social elige mostrarte y te vas metiendo como en un gueto, que me parece que en este caso quizás a Milei le haya servido para que ese gueto se fuera haciendo importante, sí. y mucha otra gente no se diera cuenta de que eso estaba sucediendo hasta que le pusieron la banda. Hay una mirada que yo propongo siempre con respecto a los algoritmos, y es cierto lo que vos decís, las redes con los algoritmos nos muchas veces hacen que la comunicación, que esa fluidez en las redes sociales esté amañada, claramente, por los algoritmos. Pero hoy la red social que tiene el algoritmo más sensible a los gustos personales probablemente sea TikTok, y es increíble cómo uno puede domar al algoritmo. Uno puede, por lo menos, intentar controlarlo. Y vos fíjate, cuando girás rápidamente tu gusto, si vos venís buscando información, vamos a ponerlo en términos futbolísticos, si vos venís buscando información sobre River, TikTok lo más probable es que te devuelva información sobre River. Claro. Ahora, si vos girás abruptamente y empezás a buscar información sobre Boca, te va a empezar a devolver información sobre Boca y menos de River. Hagan la prueba. Va a ser sencillo. El que no lo hizo nunca, que lo compruebe. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de la manipulación que efectivamente hacen los algoritmos, las redes sociales muchas veces son el espejo de nuestro propio pensamiento, solo que no lo queremos reconocer. Si yo voy a buscar odio a las redes sociales, lo más probable es que me devuelva odio. Si yo voy a buscar paz y amor, lo más probable es que las redes me devuelvan paz y amor. ¿Pero qué pasa si...? El gran problema en esto, permitime que te agregue esto, el gran problema en esto, en todo caso, es qué formación hemos tenido nosotros, qué educación en las redes sociales tuvimos en la educación formal. Con lo cual, para mí, hoy lo que cae de Maduro es que tenemos una educación formal, primario, secundario, terciario, universidad, que no está a la altura de las circunstancias de una vida digital que tenemos hoy, que hace que pasemos, hasta como en el caso de la Argentina, promedios de 8, 9 y 10 horas por día frente a una pantalla consumiendo información en redes sociales. Sí, lo que justamente te iba a preguntar es, ¿qué pasa cuando en las redes... lo que vas a buscar es información, por ejemplo, porque sabemos que ahí hay un recorte y una manipulación de la información muchísimo mayor que en otros lugares, y hay gente que hoy se informa 100% por redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, pero que va y busca información ahí, y eso a la hora de formar el pensamiento crítico, de poder acceder a la información realmente, es muy, muy riesgoso. Bueno, el tema es qué hacemos con eso, y es un riesgo. Y bueno, habrá que educar en consecuencia. Yo digo, un destornillador sirve precisamente para desatornillar un tornillo o para reventarle, atravesarle la cabeza a una persona, perdón por la figura tan violenta, ¿no? Depende cómo eduquemos a la persona en el uso del destornillador. El destornillador no tiene la culpa. Como así tampoco tiene la culpa cualquier herramienta que se usa para la carpintería, para el trabajo, un trabajo orfebre o para un odontólogo. Ahora, si una persona toma un objeto que es para una cosa, lo usa para otra, bueno, eso ya tendrá que ver con otras cuestiones, pero no tengo ninguna duda que tiene que ver con la educación ciudadana en las herramientas digitales. Insisto, vayamos, ya que muchas veces se discute la docencia, y yo creo que es una deuda que tiene la Argentina, ¿no? ¿Qué le enseñan a nuestros pibes, a nuestras pibas en la escuela? ¿Cuánto contenido vinculado a la realidad digital se les enseña al piberío en la escuela? A ver, los docentes que nos están escuchando, que nos digan ellos, ¿cuál es la forma? Y no estoy diciendo que el aula deba tener una pantalla digital en vez de un pizarrón y una tiza. No necesariamente. Pero digo, ¿cómo estamos preparando a las generaciones ya, a las de hoy, para ahora, para el vínculo ahora? ¿Qué herramientas tuvimos nosotros para meternos en el mundo digital? ¿Qué pasó con nuestros hijos, los de generaciones, probablemente como la edad tuya, Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste vos? ¿Qué aprendimos nosotros? ¿Y qué están aprendiendo las generaciones más jóvenes? Entonces ahí es donde el Estado tendría, en todo caso, que asumir un rol, que fue el mismo rol que, por ejemplo, en la Argentina se les decidió dar a finales del siglo XIX, cuando se decidió orientar la educación argentina hacia un modelo de formación, y como se acentuó todavía más en el peronismo, hacia un modelo de inserción de los estudiantes al mundo productivo. Hoy hay que insertarlos no solamente en el mundo productivo, sino que en el mundo digital, en sus relaciones humanas mediadas por pantallas, de teléfonos, de tablets y de computadoras. Hasta que no tengamos en claro que estamos haciendo un buen trabajo ahí, todo lo que debatamos son consecuencias. No sé si me explico. Sí, sí, en este concepto, está claro. ¿No? Está claro y coincidimos en eso. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Diego, en estas en Twitter, en arroba Diego A. Corbalán, con B larga. Y en Instagram me pueden encontrar como Diego Andrés Corbalán, siempre con B larga. Bien, buenísimo. Te mandamos un abrazo. Gracias, como gracias, siempre. Gracias, chicos. Un gran abrazo. Va a ser un lío utilizar algo de esto para la apertura. Está complicado. Bueno, va a haber que hacer otra llamada, entonces. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, sí, a ver qué sale. Dale, si no me llaman. Un abrazo. Diego Corbalán, periodista especializado en el análisis de las redes sociales. Por supuesto, en análisis de las redes sociales vinculadas a lo político, ¿no? Diego es un gran analista político antes que cualquier otra cosa y en algún momento analizó la política desde la radio y en otros momentos, como ahora, a través de las redes sociales, que es un prisma a través del que claramente hay que mirar hoy lo que está pasando, por lo menos en la Argentina y seguramente en un fenómeno de escala mundial. Estudio 13. ¿Quién sería? ¿Badía? Poneme una camarita. Ahí va, ahí te subimos el efecto. Coleman. Está Luis Miguel en la Argentina. Entonces nos damos tiempo para escuchar esta versión de Bésame Mucho por los Siete Delfines. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Y el cambio rápido para enganchar con uno de los primeros los temas de su primer disco, esta banda llevada adelante por Richard Coleman después de la desaparición de Fricción, junto a Gamexane, quien era el cantante de La Sobrecarga, armaron Los Siete Delfines y el primer disco tenía esta canción que se llama Es tan celosa. La dejamos un cachetín antes de saltar a la otra. Tan celosa de él. Hay algo en el mar y no es el fin. Estamos en los 90. Sí, efectivamente estamos en los 90, de vuelta. Tal cual, sí, sí. Tan hermosa, más hermosa aún. Y entre finales de los 80 y principios de los 90 aparecieron dos bandas emergentes. Una se constituyó en la banda de Charly García, que es Fricción. Algunos de ellos todavía lo acompañan a García. Bueno, no, ya no. Lo deben acompañar acompañándolo con la silla de ruedas, ¿no? A García como está ahora. Pero Fernando Samalea, por ejemplo, era parte de Fricción. Y había como una rivalidad con La Sobrecarga, que era otra banda de finales de los 80. Resulta que viene The Cure a tocar a Buenos Aires y hay una disputa ahí por ser la banda soporte. Todo el mundo decía, tiene que ser Fricción. pero terminó siendo la sobrecarga lo que terminó haciendo que esa rivalidad se hiciera más evidente todavía. Lo cierto es que, roto la sobrecarga, finalizado Fricción, sus líderes, sus guitarristas, se juntan y hacen Los Siete Delfines. La formación duró un solo disco, pero después Coleman siguió con esa banda hasta hace algunos años. Su primera presentación, uy, ¿dónde? Era en Estudio 13. ¿Quién era ese? Tenés que darle el ritmo con eso, es un instrumento diferente. Y esto, véanlo más que escucharlo, escúchenlo, pero es Jorge Drexler cantando esa hermosa canción que se llama Noctiluca, que habla sobre el momento en el que... En el que engendraron a su niño, pero con su niño tocando ahí un instrumento. Es muy común en el hemisferio sur, en las costas de Uruguay, en las costas de Rocha, que se diga, es una noche de Noctiluca, que está todo el mar de golpe fosforescente, ¿no? Entonces, es una canción que escribí para mi hijo menor, que tiene ahora ya 10 meses. Pero que quiero hoy de noche, en representación de la familia, que venga a tocar conmigo mi hijo mayor, Pablo. Si está aquí, y que venga a tocar. Una canción hermosa para un hermoso momento mágico de la naturaleza como son las noctilucas sobre el mar. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme. En una playa desierta tenía la edad aquella en que la certeza caduca. De pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual... Yo me iría con esto, no sé vos. Vámonos con esto. Perfecto. Hasta el miércoles que viene, entonces. Nos vemos. Nos vamos con Drexler. Anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla Noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta, pero tenía la edad aquella en...